Hijo de un hombre. Tres días de calor, después cinco días de lluvia. El lugar resplandece la tierra, por la roca y los prados, nubes de moscas nuevas. No puedo recordar las cosas que una vez vi, los pocos amigos están en la ciudad. Gracias. Sí, ya va a ser, ya me imagino que ahora...